Administración Pública. Vamos a hablar unos minutos con él. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Están de paro hoy y mañana, ¿cuál es el reclamo? Y sobre todo si hay alguna solución en todo esto que están pidiendo. Sí, el reclamo que estamos haciendo, esta manifestación que estamos haciendo hoy, está en un contexto nacional enmarcada. La Colado Histórica, junto con otras federaciones y federaciones docentes, no docentes, estudiantes en Buenos Aires, está organizando una marcha que se va a hacer en estos momentos entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Nosotros estamos reclamando, bajo la consigna no al ajuste de Macri y del Fondo Monetario Internacional, queremos mejores condiciones salariales, queremos mayor presupuesto universitario, porque este presupuesto de las universidades y de la Universidad de La Pampa cada vez está más afectado. Esto nos pone en una condición de agonía a los docentes y a las docentes, sean universitarias, preuniversitarias, para trabajar, cumplir con nuestros objetivos y el objetivo de la universidad. Por eso hoy nos estamos manifestando, porque además estamos en un periodo de negociación paritaria en que pretendemos, ¿no es cierto?, que nuestro salario esté acorde a los aumentos inflacionarios que ha habido este año. Ya el año pasado perdimos un 20% en la paritaria 2018 y queremos que esta paritaria esté más próxima a la realidad. Y sobre todo, lo que más nos está molestando es que no tenemos cláusula gatillo y nos están pagando montos no remunerativos y no bonificables, es decir, que los docentes que se están jubilando en estas instancias ya le están teniendo en cuenta un salario inferior, por debajo de lo que les corresponde, y esto tiene que ver con los reclamos que estamos haciendo hoy. Todos los números que se están conociendo a nivel nacional, casi 56% de inflación anual, esto no ayuda mucho para todos los reclamos que están haciendo, ¿no? Y no, o sea, el reclamo nosotros no vamos a bajar los brazos. A veces parece que el gobierno lo que ha logrado es planchar los ánimos, bajar los ánimos, porque uno pelea y siempre aparece una nueva medida, un índice inflacionario, pero las luchas se dan todos los días. Por eso seguimos en esta posición, que no vamos a bajar los brazos a luchar, por más que el gobierno lo que intenta es justamente aplacar los ánimos, generando estas desilusiones y esta desesperanza que tiene la gente, pero no lo vamos a dejar, porque no podemos tener un salario que, con una inflación de, como estabas diciendo, ¿no es cierto?, los cálculos que estaba viviendo de las consultoras privadas, que va a rondar el 55%, 50%, nosotros tenemos que estar lo más cerca posible, por eso exigimos y demandamos cláusulas gatillos. Ahora, el gobierno puede ser, lo que está haciendo en este momento es un aumento del 40% aproximadamente, pero sujeto a cláusula gatillo para que esté acorde a los aumentos que pueda haber, como estamos diciendo, si llega al 50%, que nuestros aumentos vayan acompañando esa inflación. Acompañe esa inflación para que no se vaya tanto el salario. Para que no se vaya tanto el salario, cada vez se nos hace más difícil, como a todo el mundo, sostener nuestra vida hogareña, nuestro proyecto de vida, mantener y tener proyectos familiares, como le está pasando a todos los argentinos, a toda la Argentina. Nosotros nos toca pelearlo desde la universidad y desde ese punto de vista la vamos a seguir peleando. Y también pensar en el funcionamiento de la Universidad Nacional de La Pampa y de todas las universidades públicas, que en este contexto parece bastante complicado, más allá del reclamo puntual de salario y demás. Claro que sí, porque la Universidad de La Pampa tiene un déficit que salió hace poco publicado por el Consejo Superior, la situación que está viviendo nuestro presupuesto. De las 57 universidades nacionales, la Universidad de La Pampa fue la que menos aumento presupuestario tuvo, estuvo en el orden del 22%. Si no más un 22% versus un 50% de inflación, obviamente que estamos muy relegados y eso va a impactar directamente mientras las tarifas sigan dolarizadas. Sigan los recortes. El funcionamiento de la universidad va a estar afectado del momento en que cada vez va a haber menos recursos para pagar estas tarifas, para soportar los aumentos que tiene el dólar, que está acompañado con muchas actividades de investigación, y eso va a repercutir en que los estudiantes y las estudiantes no tengan el acceso al comedor, como está teniendo este momento, o sea transportado de forma gratuita a lugares a hacer prácticas, como sucede en veterinarias que van a campos, o a los campus universitarios como de agronomía y exacta y naturales acá en Santa Rosa. Así que nosotros vemos con preocupación esto de que, en definitiva, lo que se afecta a la educación pública, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología, la ciencia que tan mal está, tan vapuleada está, y que obviamente sin el conocimiento universitario. Sin la ciencia y tecnología, esto es afectar la soberanía nuestra, la soberanía argentina. Muchos están diciendo que aquí en la Argentina está gobernando el FMI y el gobierno nacional casi que es un amigo más del FMI. ¿Al FMI le interesa la universidad pública? ¿Le interesa que haya universidades públicas en el país? A los poderes extranjeros nunca le van a interesar que haya educación pública, porque la educación pública es el ascenso social tradicional que tenemos en la Argentina, ser gratuita. Así es que cuanto haya más gente educada, cuanto haya gente que sabe, conoce, que tiene conocimiento social, que tiene conocimiento de carreras duras, obviamente que eso genera en que la gente tenga pensamiento, tenga aspiraciones que queremos todos, y que el Fondo Monetario Internacional lo que está buscando, obviamente, casi prácticamente trabajadores casi con sueldo de esclavos. Santiago, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Santiago Audicio, que es el secretario general de ADU, que es el gremio que agrupa a los docentes universitarios. Están haciendo una manifestación pública en el primer día de paro nacional de ADU, por supuesto, que convocado por la CONADU histórica. Aquí en la Universidad Nacional de La Pampa están haciendo una manifestación pública en las escalinatas, hoy jueves, y también recordemos que mañana viernes es el segundo día de paro. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Volvemos en un ratito por ahí. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de Exteriores en la mañana de Radio Kermés.